esta mirada cariñosa, esa expresión, ese es lo que es el cariño del maestro espiritual con su discípulo. Srila Prabhupada tenía en Hari Jan Maharaj un representante de su plena confianza. Y eso es alguna palabra que no se puede usar muy frecuentemente, especialmente en un mundo donde casi no hay confianza. Pero Hari Jan Maharaj era una persona muy especial para Srila Prabhupada, su representante en Colombia. La luz de la devoción en Colombia era Hari Jan Maharaj, o mejor dicho, es Hari Jan Maharaj. La luz de la devoción que estaba vivo en él. Una luz de la devoción no es un fenómeno pasivo. La luz de la devoción es algo que transmite en una forma tan bello y tan intenso de que todos aquellos que la vean, su vida se transforma. Así Hari Jan Maharaj, Gurudeva Tulananda, son gente que complacen a Prabhupada 100%. Su vida pertenece a Prabhupada. Y cuando Hari Jan Maharaj y yo estuvimos conectándonos con Srila Bhaktirakshira Maharaj, entonces, estos fueron momentos, sin duda alguna, de mucha reflexión sobre qué es lo que Prabhupada quiere de parte de nosotros. Entonces, Srila Prabhupada tenía un devoto de su plena confianza aquí en Colombia. Y por esto Prabhupada estuvo en Colombia. Prabhupada estuvo y está en Colombia por ese devoto. Porque Prabhupada nunca llegó personalmente aquí. Pero su amor estaba plenamente presente en Hari Jan Maharaj. Yo tuve la fortuna de acompañar este servidor de Srila Prabhupada. No sé por qué Krishna me dio este regalo, pero me recuerda a los muchos viajes que hicimos por las carreteras de Colombia, para arriba, para abajo, o como Hari Jan Maharaj dijo, y vaga para arriba y vaga para abajo. Este era su comentario cuando íbamos a Ibagué. ¿No? Ibagué, Pereira, Medellín. Hari Jan Maharaj siempre buscaba el servicio de ayudar a la gente. Él no estaba interesado en sentarse conmigo en la oficina con mis importantes visitantes que yo recibía en diversos momentos y comer un buen banquete de prasada. Ustedes saben, las devotas son muy amorosas y siempre quieren alimentar a uno con delicias. Pero Hari Jan Maharaj no estaba interesado en sentarse allá, estaba siempre dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Eso no quiere decir que no le gustaba el pasado. ¿No? Tenía sus especialidades, como por ejemplo el queso de campo con miel de caña. Eso fue uno de sus preferidos deleites. Y Pramalas no era un hombre de gratificar los sentidos para nada, porque no se tomaba tiempo para esto. Él estaba en las buses, Barranquilla. Visitamos Barranquilla. Y cuando yo vino de viaje, Maharaj tenía un sarcasmo de amor muy profundo y me dijo: ¿qué quieres saber primero? ¿Lo bueno o lo malo? En realidad su cariño con los devotos era grandísimo, y cuando él se decepcionaba con algún devoto por no llevar bien los principios o por engañar en una manera, eso le dolía mucho. Era un dolor profundo, porque era un dolor de su amor por este devoto caído. No era que una ira de las iras que se conocen cuando alguien se enoja porque le pisotearon un poquito, le sacaron el ego. No, el dolor y el repudio que él sacaba era solamente porque él le dolía de que este devoto fracasó y que ahora tiene poco esperanza por su conducta de realmente recapacitar las cosas importantes. Entonces, Silali Jan Maharaj siempre estaba pendiente de cada uno. Le gustaba la cocina. Le gustaba cocinar la paella. Y con una sonrisa un poquito picada, le echaba un poquito extra ají. Él sabía que los tomates un poquito extra los despierta, ¿no? Pero le gustaba un poquito de picante. Y su prédica también era picante, a pesar que generalmente una tonalidad muy, mucha tranquilidad. Harijan Maharaj era la bondad pura, porque siempre era tranquilo. Lo único que lo hizo a él surgir era, pues, un humor. Pues a veces también se dedicaba a boxear un poquito. Algunos devotos eran los afortunados recipientes de sus golpes. Ahí se destacó Swarup Damodar. Él siempre recibe sus golpes. El Prabhu Ranchor también. Él también era un afortunado recipiente. Claro, en golpes cariñosos, pero quien lo recuerda sabe que Harijan Maharaj quería boxear todo el mundo al mundo espiritual. Aquí salen de Maya definitivamente. Y pues, era un hombre, un Vaishnava, que le gustaba hablar las cosas profundas también. Su estadía aquí en la tierra fue una fortuna de Colombia. Como ya le dije, era como Prabhupada estando en Colombia. Y claro, esa Harijan Maharaj jamás aceptaría. Él se estaría quejando inmediatamente, gritando: ¡qué loco que estás diciendo! Pero fue Prabhupada que invirtió todo su amor en Harijan Maharaj, a pesar que había otros devotos contemporáneos que conocían la conciencia de Krishna también en esta época, pero la luz de Prabhupada no estaba presente en ellos en comparación como con Harijan Maharaj. Eso no es para ofender a nadie, porque todo el mundo que ha sido un asociado de Prabhupada en Colombia ha sido una persona más afortunada y bendecido. No quiero en ningún momento minimizarlos, pero alzar a Harijan Maharaj como quien es la persona idónea de llevar el amor de Prabhupada acá, eso es cierto. Y o sea, en Bucaramanga o sea en Cúcuta, o sea en Barranquilla, Medellín o Boyacá, yo caminé con Ari Yanmar por casi todo este país en varias ocasiones. Paipa. Fuimos a Paipa juntos para reclutar gente, para terminar de construir el templo. Y pues su amistad era así, porque él era un hombre, sin exageración se podría decir, que no tenía ego falso. Pues un ego de chiste tenía, pero no un ego falso. No se enojó nunca. Y había unas cositas pequeñas que uno podía para sacarle un poquito la... a ver, una chanza pachuna, de repente con una, como aquí dicen, santa pacha bendita. Yo dije a él, el santo de pacho bendito. Y ahí se enojaba. Y me sacaba alguna chance también. Pero el hecho es que no se enojaba. Él era un amigo increíble. Si tú sabes esa canción, ¿no? El otro día que cantaron del amigo. Perfecta descripción de Hari Jan Maharaj. Un amigo del alma. De todos. Un amigo de la intimidad de Krishna. Él era amigo de uno desde el inicio hasta el final. No solamente cuando algunos devotos son muy expertos en atraer personas. Hablan muy bonito. Atraen gente. Pero cuando les toca cuidarlos a largo plazo, las traten mal o les saquen ahí. No, no pueden mantener una constancia afectiva como lo hace un buen papá. Pero si la Hari Tamash era un afecto constante, levantando el devoto de cero hasta el devoto puro. Él quería esto. Nosotros como devotos o como hermanos pasamos por muchísimas cosas juntos. Y yo estimé en mi vida que yo pudiera tener la compañía de él. Es una gran fortuna para mí. Y inclusive en los momentos difíciles, nosotros siempre llegamos a concluir lo mismo, que hay de servir a Prabhupada, sea lo que sea. Aunque fuera difícil, como dijo Srila Guru Maharaj, progreso quiere decir discriminar. Discriminación quiere decir eliminación y nueva aceptación. Nadie en realidad quiere eliminar nada, ni conceptos viejos, ni amigos viejos, nada, porque eliminación siempre es algo doloroso. Pero para avanzar espiritualmente hay de eliminar aquellas cosas que no convienen, incluyendo amigos viejos que no quieren avanzar y que no jalen a uno abajo. O conductas, o egos, o cosas así. Entonces Hari Jan Maharaj era definitivamente un hombre progresivo de eliminar de aquello que hay de eliminar. Pero no jamás eliminando algo con un odio o algo así. No existía para él. Pero eliminar la ilusión. Y sus prédicas así eran fuertes. Y él le gustaba hablar sobre Krishna, sus conferencias. Fue muy increíble. Fue un predicador, no porque él era un gran orador. No es que él dominaba o estudiaba la ciencia de cómo hablar y presentaba temas. Él nomás se sentaba y su corazón comenzaba a brotar. Y en una forma muy, digamos, pasiva. No, no pasivo, pasivo es palabra equivocada. suave, muy, muy, muy, como un flujo continuo, no como Gurudeva Tulananda, que a veces lanza unos gritos que hacen las columnas y se ponen a estremecer. Eso no era tanto, pero cuando quería vaciar, pues dijo sus cosas, ¿no? Y aunque él hablaba pasitamente, ¿no? Los otros estaban temblando igual. Entonces, si un amigo del alma, alguien que solamente quiere que la gente se levante y que tenga el éxito, y cuando yo mira aquí en la ronda y yo veo a Balaram, él fue uno que recibía sus prédicas personales de Harijan Maharaj, Krishna Kripa, también recipiente de amor, Rishabdeva, también se enamoró en Harijan Maharaj, tanto que hasta perdió la carrera universitaria y entró en la carrera de devoción. ¿Dónde está Rishabdeva? Porque él estaba estudiando y iba al templo en la 20, y cuando escuchaba las clases de Harijan Maharaj ya perdió todo el gusto por la ilusión de la universidad. Pues muchos, ¿no? Y que decía Ascalita Prabhu, que realmente es el que conoce a Harijan Maharaj desde los inicios, cuando aquí comenzaron juntos de devoticos bogotanos. Pues hoy día es diferente. Ellos eran valientes porque no había nadie. Bhakti Yoga eran cuatro gentes raros en un garaje en Bogotá, ¿no? ¿No? Hoy en día Bhakti Yoga es una opción filosófica, cultural. Pues también lo era en este entonces, pero ¿quién lo conocía, no? Vivían en un garaje en Chapinero. Cuatro muchachitos, y Harijan Maharaj fue uno de allá. Después llegó a Ascalita, y algunos. Entonces él conocí esto. Yo conocí un poquito, pues cuando yo llegué en 1976, fue mi primera visita a Colombia. Ya tenían una casa buena en Chapinero, ya no estaban en garaje. Una casa no muy grande, pero siempre amplió para un lindo templito. Y ahí conocí a las dos. Yo vino de Europa en ese entonces en una gira de organizar algunas cosas. Pero me quedaba una vez, en realidad yo estaba en Caracas y me iba para Brasil. Pero en una manera que hasta hoy no me explique, el viaje era vía Bogotá, que es contradictorio, pues por eso una vuelta extra. Y como llegué por Bogotá, entonces me quedé una semana en Bogotá con Harijan Maharaj. Y esa fue una linda semana. Estaba Javi y Lanchesta, estaba el presidente del templo, Harijan Maharaj, el Bhakta, ya fue inicial. Y Sankirtanero, Ascalita, Harichana y otros. Pues yo estuve allá una semana. Después yo vi a Harijan Maharaj otra vez en la India. Nos recordamos de nuestro encuentro en Bogotá. Yo estaba en ese tiempo viviendo en Brasil. Pero así, aunque esto eran cortos momentos, se creó una gran amistad y un gran aprecio. Y pues por este arreglo de Krishna, después yo volví acá en 1979 para unirme de verdad con Maharaj Harijan en un servicio a Prabhupada. Pues en realidad el amor de Harijan Maharaj por todos los devotos era sin restricción, y por Colombia y sus hermanos espirituales y los devotos y por sus discípulos aquí, poner un amor que ojalá que hay tanto amor en el corazón de ustedes porque este país tenga mucha buena esperanza. Y la verdad es que yo sé que Ali Jamal impregnó su amor en muchas personas. Él no vino aquí solamente para pasarse como personaje de la historia. Y ahora se fue y ahora estamos sin él. No, él sí impregnó esto en sus discípulos. Y si yo estoy hoy en día con Bhagavatam Dita, uno de sus queridos discípulos que ahora es el jefe en México de nuestra misión, o que estoy con Antarvi Prabhu en Alemania, que Antarvi no lo tenía fácil para comenzar el proceso, pero al fin siempre perdura. Ahí sigue luchando. Y con representando, quiere decir Paramahansa Maharaj en la India, pues como Hari Janmarch viviendo en la India y allá cuidando el Pushpa Samadhi de nuestro querido Bhakti Vimala Harijanswami, porque aunque sentimos triste hoy en el día de su partida, recordando cómo Krishna se lo llevó, pero el Tirupati Mahotsav no es una fiesta de tristeza, es una fiesta de alegría, un devoto llega al mundo espiritual. Imagínense, llega al mundo espiritual, que tan terriblemente difícil llega allá. Con un mundo donde todo el mundo solamente quiere estar en Maya, completamente consagrado a Maya, y ese devoto fue a mundo espiritual, obviamente. Y de allá nos sigue bendiciendo. Hari Jamal sabe que estamos reunidos aquí. Él no es alejado de nosotros. Porque a través de la invocación trascendental uno puede traer a su maestro espiritual y su amigo de espiritual a ser presente. Una devota me dijo ayer, pero yo solamente puedo 2 veces por año hablar con usted. Entonces yo pensaba, ay Dios mío, ¿qué voy a responder a esto? Entonces, pues yo sentía la respuesta era que en realidad el maestro espiritual siempre está con el discípulo cuando el discípulo quiere estar con él. Solamente hay que pedirle, ¿qué quieres que yo hago? Y invite 22 años, 24 años desde que Prabhupada se fue, imagínense, 24, medio siglo, cuarto del siglo. De que Prabhupada se ha ido, yo puedo traerlo a presencia, no por el hecho que aquí tenemos una Murti, pues es maravilloso tenerlo y ver a Prabhupada su forma trascendental, su general del amor. Pero en la mayoría de los tiempos es una foto, pero yo no comunico con Prabhupada vía la foto o vía ese es en el corazón, y si yo en mi desesperación o tristeza, por alguna razón, invoca la presencia de mi Gurudeva, por favor, ¿qué hago con esto? Yo siente esta gran fuerza de afecto adentro de mí que dice, todo lo que Krishna hace es espera nomás, ya se va a revelar. ¿Qué propósito tiene? Inclusive en momentos duros, difíciles, pesados, inaguantables. Aún así tiene un propósito de cumplir. Aún así, Krishna se hace presente. Entonces, Prabhupada, el maestro espiritual, no habla solamente 2 veces por año con el discípulo. La verdad es que yo tuve bastantes oportunidades de estar cerca así la Prabhupada, pero sabe que yo no me atrevía de hablarle mucho. Porque yo sentía que lo estoy haciendo perder tiempo. Claro, Prabhupada no siente eso, no. Prabhupada pedía a sus discípulos consejos, qué hacemos aquí, qué hacemos acá, todas esas cosas. Prabhupada era un en ese sentido, pero uno se siente, pues su Prabhupada dice, hace tantas cosas a la vez, y ahora yo le voy a preguntar sobre una pequeñez cosa mía, ¿no? Entonces, y tampoco uno, no es que uno es el gran predicador, dice Prabhupada, como tomamos la ciudad de Bogotá para Krishna. Ojalá que uno podría presentar algún tema de semejante importancia, ¿no? Pero, ¿qué tal los problemitas que uno tiene en este mundo generalmente? Ojalá que sean problemas de querer servir, de querer hacer algo bien bonito para el Señor. Algo muy hermoso. Pues ese templo de Srila Prabhupada, ¿no? Pues fue construido por Haridas Maharaj. Yo me sentía como servidor de Haridas Maharaj. A pesar como en cierta forma yo tenía más asociación con Prabhupada y tuve más experiencia en ciertos campos, yo me sentía de servidor de Prabhupada. En alguna ocasión, yo he dicho esto antes, yo me rayaba con los líderes de que habían allá, que venían de vez en cuando a Colombia y no entendían nada de lo que pasa aquí y no se preocupaban tampoco de entenderlo. Entonces en una ocasión yo dije, mira, si ustedes pongan esto Swami Harijante Guru aquí, yo sigo aquí sirviendo, pero si ustedes siguen con este cuento yo no puedo botar mi energía a esto. Entonces esa era mi convicción antes que Harijan Maharaj tomó discípulos y cosas. Yo digo, con él sí, porque yo sé, él va a amar a la gente aquí y va a responder por todo lo que ellos hacen. Entonces, este era mi genuino sentimiento, que me sentía como un serviente de él. Y cuando yo vino a Colombia, pues yo ya estaba trabajando también en Nicaragua, en Panamá, Costa Rica, Ecuador. Estaba ocupado en otros campos también. Entonces, cuando yo vino a Colombia, dije, wow, voy a ver a mi Haridas Maharaj y voy a ver si cómo le puedo asistir con la misión allá. Entonces, cuando Maharaj se fue, para mí fue un total golpe, porque de repente me cayó muchísima responsabilidad que él estaba cargando, y él estaba cargando muy bien, pues su forma de predicar y hacer todas las cosas fue lo que mantenían los devotos, que hicieron que eran felices sus discípulos. Y la mía también. Él estaba cuidando a mis discípulos aquí. Pues eso entre Gurudeva Tulananda y él. Y yo siempre hemos tenido una relación, pues, que nosotros sentimos que el discípulo del otro es el discípulo de uno y viceversa. Es una cosa real, no hay esta competencia, como si fuera una cosa en que tenemos que pelearnos los afectos de los devotos o algo así. Entonces, yo estaba muy contento que él cuidaba a los discípulos aquí y pues toda era la misericordia, probablemente igual, porque ¿quién somos nosotros para decir que tenemos discípulos? Nosotros somos los que reclutamos para que Prabhupada nos lleve todo el mundo espiritual. Esa es la tarea de Prabhupada, él es el responsable por todo y él nos metió en todo este rollo, ¿no? Entonces él tendrá que ver qué hace con esto que ha creado, ¿no? Pues uno aquí tratando de no perturbar. Pero si Prabhupada quiere hacerle a uno un predicador, pues es el que hace, ¿no? Seriamente, ¿no? Entonces, Srila Haridas Maharaj, yo servía a él aquí y en el momento cuando se fue, pues lo único que fue también un arreglo de Krishna, que hasta hoy, pues, fueron días después que Maharaj se fue, que Rishikesh Maharaj, Vamana Maharaj y Vaishnava Maharaj aceptaron la Sagrada Orden de Sannyas. Y pues yo he sentido que Haridas Maharaj vive en ellos, en los tres. Y en otros sannyasis también, pero especialmente esos tres, porque en el momento, ese momento fue como, no sé, como una transferencia mística de responsabilidades, de preocupaciones. Y No me han dejado todavía. Y espero que no me dejen nunca y espero que yo nunca los deje tampoco. Y que Krishna nos protege de hacer las cosas como Prabhupada y Harijan Mahārāj lo desean, ¿no? Porque así es la cosa en la vida espiritual. Uno puede hacerlo y puede desviarse también, no es que uno todo automáticamente sale perfecto, ¿no? Sino usted hay que ponerse las pilas. Uno es responsable. Hacerse un instrumento de Dios. Es posible. Él quiere. Ahora depende si tú quieres. Él quiere de verdad que seas un representante de Dios. Un representante del amor y de la pureza aquí en este mundo, ¿por qué no? ¿Hay una mejor representación? ¿O prefieres de representar Xerox o IBM o Renault o algo así? Es mejor que representes a Goloka Vrindavan aquí y deje de joder. Y de vacilar por el mundo con locuras, ¿no? Entonces, y esos tres sannyasis que tomaron sannyas después de Maharaj Harijan, ellos no vacilaron, en realidad, siempre estaban pendientes y otra vez pendientes. Y así pues, tratamos de seguir en esta tradición de Maharaj Harijan, predica pesado, predica serio, comprender que esta vida le pertenece a Krishna. No pertenece a nosotros. Y lo que podemos sentir uno por el otro, esos afectos espirituales que nos salven, que nos levanten, que nos enderecen, pues esos son regalos de Krishna para que uno pueda salir de este mundo material. Porque los sentimientos hacia Harijan Mahārāj no es un sentimiento material. No tiene nada que ver, no es material, porque mi relación con Mahārāj nunca fue material. Nos conocíamos en los caminos de Prabhupada, nos juntamos en los caminos de Prabhupada, predicamos por este camino y conocemos muchísimas otras personas en los caminos de Prabhupada. Y Srila Harijan Mahārāj quería que ellos continúen con esto. Inclusive pues, algunos discípulos no lo tienen, siempre tienen tan fácil. Por ejemplo, uno se entra al movimiento de Brahmachari, todo le parece lindo y fácil. Y de repente, después de unos años, encuentra a alguien que quiere casarse. Y de repente se da cuenta, uy, gracias a Prabhupada, salió de Maya, del mundo horrible, pero igual me toca trabajar para tener familia. Entonces, a veces de repente para mantener una vida griasta, ahora toca trabajar tanto que ya no puede ni seguir tan lindo como en la época de Brahmachari y Brahmacharins. Entonces uno comienza a enrollarse, ay Dios mío, ¿no? ¿No? O uno comienza, como algunos devotos, como Balabhadra, Ascalita, ¿no? Tenían un hijo cuando llegaron, o ni uno. Entonces todo estaba como, oh, qué increíble toda la energía, pero nacen los niños, crecen los gastos, disminuye el tiempo. Entonces de repente uno se siente un poquito ahorcado. Pero pues ese también es una forma de crecimiento espiritual. Prabhu Chaitanya también conoce esa experiencia. Cuando más y más cargo, pues, solución, póngase más y más pesado, pero al mismo tiempo uno a veces también, ¿no? Pues mucha exigencia, especialmente en el liderazgo de templos, wow, esa es una exigencia. Al presidente se le exigen de la mañana a la noche, no puede decir, voy de vacación, ¿no? Un grihasta puede decir, bueno, a la casa voy, cierro la puerta, ya no abre. Claro, entonces tiene que responder a los que viven con él en la casa. No puede cerrarse en el cuarto. Entonces, exigencias, la vida es llena de exigencia y eso también es bueno. Permite que te exijan. Si no te exigen, no creces. No creces. Y si no creces, ¿qué sirve? A mí me exigen tanto que, ¿sabe? A veces yo pienso que ya no puedo respirar. Y lo único que sé, ay, Prabhupada, ustedes son tan maravillosos, ustedes están tomando este cargo. Eso es verdad. A veces las personas me preguntan, ¿y usted cómo hace manejar tantos templos? Yo digo, pues porque no maneje ninguno, por eso puede. ¿Eh? No maneje ninguno, usted maneja en todo y yo solamente ahí, tratando de dar mi granito para que las cosas funcionen y caminen y para que no sea, para que las cosas sean genuino. Tenemos que siempre, allí instalamos la obra artística de Gorangarada Brajeswara y Nanda Maharaj. Allá fue inaugurado y inauguró muy bien con Putana. ¿Y qué es? ¿Quién es Putana? Es el guru falso que se hace aparecer gran amigo, pero resultó es un abusivo. Entonces, ese primer demonio que Krishna eliminó cuando la princesa doncella Putana quiso envenenarlo, y Krishna acabó con el problema, le chupó toda su energía vital y se reveló su forma gigantesca de la bruja 12 millas de largo por Vrindavan. Pues la tenemos aquí en Varshana. ¿Eh? Ese Krishna la puso, ¿no? Cuando la vimos, inclusive las piedras se ven igual como el cuadro que hay en el libro de Krishna ya. La misma extremidad, es increíble, claro, un toque de Gorangarada Brajeswara es necesario allá para que los ojos poco entrenados puedan verlo también, ¿no? Entonces Harichand Maharaj es el guru verdadero, el guru que se responsabiliza por su discípulo y le da todo lo que tiene, le da toda la instrucción, todo el cuidado, todo lo que necesita uno para caminar en este sendero. Harichand Maharaj es el perfecto guru en esto, yo no podía encontrar una falla. Y la verdad es que nosotros teníamos una relación en la cual simplemente no existía discordia. No existía discordia. Inclusive en momentos de graves problemas. Una vez le voy a contar una anécdota de nuestra relación. Es, pues yo tengo un poquito de artista, un poquito de chueco arquitecto, ¿no? Por eso nuestras construcciones son, salen todos medio chuecos, como el chim, ¿eh? Pero por ahí tengo mis pequeñas nociones, digamos, ¿no? Me defiende. Entonces la 32 estaba en plena acción. Y yo había diseñado cómo hacemos este frente, porque usted lo ve hoy en día como un templo, ¿no? Pero una casa nomás medio feo y antisimétrico. Entonces yo dije, para que esta se ve bella, tengo que ponerlo simétrico. Entonces yo hice el diseño con los moldes que quedaban. Ayuda de Bhagavatamrita. Entonces comenzamos a trabajar. Entonces yo me iba a un viaje. Y algunas devotos entusiasmaron a Harichand Maharaj que allá, en la entrada, se ponía a poner otra plancha para hacer una otra cosita, una agencia, algo para ayudar al templo. Y teníamos unas dos columnas de estos que habían quedado del trabajo aquí, que lo teníamos. Entonces, ay, ¿por qué no lo ponemos esto? Entonces Maharaj Harichand dijo, sí, buena idea. Y hicieron un maratón y echaron una plancha allá en la mitad de la puerta, tapaba la mitad de la puerta. Y cuando yo regresé y vi esta cosa, poco que me desmayé. sea, ¿qué es eso? ¡Miserio! ¡Ah, socorro! Entonces, pero Hari Yamacha había hecho esto con sus discípulos entusiasmados, ¿no? Un maratón, es un maestro espiritual, pues, ¿no? Entonces sus discípulos piensan, entonces, ¿cómo yo les voy a convencer que eso es feo y que tenemos que tumbarlo? ¿No? Es como una tarea, porque yo no quería que alguien se siente mal, pues los discípulos y tal. Ay, primero tenía que convencer a Hari Yamacha que es mejor no tenerlo. Primero no quería aceptar, pero muy práctico, y yo dije, pero esa columna, ese no se ve, eso tiene... No, eso, pero eso es artístico. Entonces después de, bueno, nosotros, en fin, él sabía que yo había diseñado, entonces él aceptaba, pero ahora me tocaba de convencer a los discípulos que hemos cambiado la opinión y que lo ellos habían hecho con tanto entusiasmo de maratonear. Ahora tenemos que hacer otro maratón para tumbarlo. Y eso, ahí me tocaba la filosofía. Mira, fue algo de plan que olvidamos algunas cosas. En fin, lo tumbamos, todo el mundo salía feliz. No había. Pero eso era un momento, ¿no? Esas cosas así, ¿no? En la vida no es tan fácil siempre hacer las cosas. Pero créemelo, eso... Eso, esa amistad con Madhacharyajan, eso es algo que ojalá que lo tendrá toda la vida, o mejor dicho, lo tengo toda la vida, porque si dice todo lo que se regale es lo que uno no va a perder, y nosotros regalamos esta amistad y este trabajo a todos, y por esto ahí está, ustedes todos, no solamente los discípulos de Hari Yamacha, todos los devotos colombianos son discípulos de Hari Yamacha y para siempre. Y yo estoy muy agradecido con Prakashananda Prabhu, aunque él personalmente no conocía a Hari Jan Maharaj, se inspiró de hacer una linda, linda página de memoria en la red del internet Ashila Bhakti Vimala Hari Jan Maharaj, una página de recordarlo para siempre. Y recién yo llegué de Alemania y allá un discípulo que es un ingeniero en sonido, él tomó algunas de las viejas grabaciones de Srila Hari Yamacha y la hizo, la limpió, la sacó todos los ruidos extras y hizo algún trabajo, y yo lo tengo en dos CD-ROMs de sonido trascendental de Srila Hari Yamacha, inclusive. ¿Para que Fernando los vies en mis CDs? Me gustaría que usted me los trae con la grabadora, o con la toca sede que está allá. Podemos mostrarle lo que han hecho. Entonces, en Alemania, Hari Yamacha, estuve en Alemania visitando. Ahora le mandaron un sonido trascendental de allá. Pues realmente, Hari Yamacha, él tenía no solamente la dignidad, la buena conducta de un devoto excelente, él tenía otra cosa. Y eso, él tenía la devoción pura por Krishna. Aunque él jamás hablaba de eso, él no era alguien que iba a presentarse como un gran devoto de Radha y Krishna en los pasatiempos, jamás, ¿no? No se imagine, pero lo que realmente era, su corazón era completamente rasic. Rasic quiere decir emocional con Krishna. Entonces, su atracción, no, así puede poner en la segunda, por favor, pone la segunda canción, en el segundo, porque no podemos escuchar todo. Entonces, si la Hari Jan Maharaj, él era un devoto de Vrindavan. Si la mayoría son kirtans, no hay muchas grabaciones de bhajanes de él. Maharaj le gustaba el kirtan. Yamana, Singare Tan Mandira Manjanado. Sabatam chalun yun yato ki Andi gurosi charanada vindam ¿Es el primero? Próximo número. Vallabhakati Satma Bandhu Thank you. charanirati eseutamadi. Siguru charanirati eseutamadi. Ye kasade pure salva asa. Chakutana rilache jamme jamme prapuse. Chakudan harila je janme janme prabhu se. Yan harila tokasito. Yan harila tokasito. Babati ya oite abhiya vinasayate. Virgai ahara charito. Virgai ahara charito. Suena bien, ¿no? A Prabhu corrado ya de amor para Chaya. Ora doya te amore para chaya. Ene dai suti uvana. Ene dai suti uvana. Prabhupada patika pavana. Guru Maharaj Pati Kapavana. Guru Maharaj Pati Kapavana. Swami Maharaj ki jai. El devoto Patita Pavana en la Universidad de Berlín usó los equipos más sofisticados para eliminar todos los sonidos allá, porque las grabaciones originales eran de los pequeños grabadorcitas, se imagina. Entonces, más bien asombroso que sale en serie formato algo que no se recuerda a la voz trascendental de nuestro Guru Maharaj. Bueno. un pequeño regalo de ahí. Aparte de esto, esos compact discs van a estar disponibles en el Seba aquí. Si quieren allá pueden obtenerlos. Y ¿qué más le digo? Pues a mí me da mucho gusto hablar de Sila Harijan Maharaj. Es un tema que no me da ningún cansancio. Y anécdotas no faltan tampoco, pero aún así quiero retirar mi palabra aquí porque considero muy especial ese es el día de fiesta de los discípulos, que ellos pueden expresar lo que sienten, porque ese es un día que uno preste la cuenta al maestro espiritual, uno preste la cuenta a él. ¿Qué fue de mí después que tú te regresaste donde Krishna? ¿Qué fue de mí en mi recuerdo a ti, tus divinas enseñanzas? ¿Qué fue de mí de cuidar lo que tú dejaste? ¿Qué fue de mí y cuánto te necesito hoy y para siempre?